te rompo mi genecito. También me gusta un porro, pompo, te rompo que es mi favorito. Porro, pompín, porro, pompao. Porro, pompín, porro, pompao. Porro, pompín, porro, pompao. Porro, pompín, porro, pompao. Porro, pompao, porro, pompao. Rico, rico. Y esto es una pompa, esto es suyo, sí, señor. Buenas noches. Qué bárbaro, es un honor, un placer poder estar aquí trayendo esta humilde música con cariño y con respeto para toda esta gran familia, mi gente. Mucha gente joven esta noche, que levante la mano los solteros y las solteras para ir viendo. ¿Cuántas razas solteras se vino, hombre? Ahora que levante la mano los pobrecitos casados, vamos a ver cuántas razas se vino. Vamos a ver, híjole, muy pocos, compadre. Poquito, fútbol. Ok. Bueno, pues ya entramos como el burro sin mecate. Presentamos a nuestras bailarinas rápidamente. Y una chica que es de Puebla. Su nombre es Belky. Échale, Belky. Vamos arriba, palmas arriba con Milko. Todo el mundo, me lo dio. Sabroso, rico, rico. Muévelo. Sabroso. El aplauso bonito, muchachos. ¡Ánimo, hombre! ¡Fuerte el aplauso! Una chica que es tabasqueña 100%. Su nombre, Mar Sandoval. ¡Hey! ¡Échale, Mar! ¡Que se ve bonito! Hey. Bonito. ¡Palmas arriba! Aplauso bonito, muchachos, hombre. Y eso fue para todos los hombres, también hay para las mujeres esta noche. ¡El grito! ¡Queremos el grito de las mujeres! ¡Fuerte! El chavo que les presento, mundialmente conocido, Freddy Peregrino, la pompa loca, dice. ¡Hey! Bueno, palmas arriba. Un aplauso bonito, muchachos. ¡Ánimo, hombre!